está de fiesta porque la barra llegó. La cosa está más linda, ya se armó la diversión. La noche está de fiesta porque mi barra llegó. Bailemos todos juntos hasta que se llegue el sol. Que siga, que siga, que siga. Que siga la barra bailando. Que siga mi barra. Que siga, que siga la barra bailando. Que siga mi barra llenando la fiesta de felicidad. La noche está de fiesta porque la barra llegó. La cosa está más linda, ya se armó la diversión. La noche está de fiesta porque mi barra llegó. Bailemos todos juntos hasta que salga el sol. Que siga, que siga, que siga. Que siga la barra bailando. Que siga mi barra bailando y cantando para disfrutar. Que siga, que siga, que siga. Que siga la barra bailando. Que siga mi barra. Siga.